llega, descárgate lo gaña. Estás escuchando Waves and Radio. Perdonad la tardanza, sabemos que empezamos un poquito más tarde de lo normal. Aquí hemos tenido un pequeño fallo técnico. ¿Alguien no apaga la luz? ¿Alguien no ha apagado la luz? Esto se convierte en un cuarto oscuro, Peña. Eso es. Y nada, estamos aquí en Radio Bronca 104.5. La Sinchilic Ratia también en diferido en la 100.0 y en Garrashi Ratia FM euntabat.larogeitamar o algo así, no me acuerdo. Bueno, un saludo para los de Garrashi ahí, del Sasua. Y nada, hoy tenemos una invitada especial. Por favor. Otra vez. Hola. Hola. Hola. ¿Qué nos... Hola. ¿Quién eres? ¿Qué Soy haces aquí? Neus. Neus. Ah, Neus. ¿Y qué estamos haciendo ya aquí? ¿Qué estamos haciendo ya aquí? El panoles, ¿no? Estamos haciendo igual. El parguela. A mí me han dicho, vente que no está el Pau y no sé qué, serás la sustituta. Bueno, pues bueno, algo así, ¿no? Es como estos programas especiales de verano, ¿sabes? Que se van el equipo real este de durante todo el año y vienen pues los primos de turno que curran el verano, que somos tú y yo. ¿Me estás llamando prima? Sí. Vale. ¿No eres mi prima? No. Vale. Y no sé, pues nada, yo aquí castigado en verano. ¿Qué contó trabajo? ¿Qué trabajo? El que tengo aquí debajo. Y nada, Neus nos va a hacer una aportación aquí, nuestra colaboradora máxima, que ya estuvo hace un par de programillas, como Poppy sobre mi madre. No, uy, perdón. Pogo sobre mi madre. Pogo sobre mi madre. Con Johnny Chinches ahí, todo loco. Sí, un bonito programa. Larguillo, nos salió un poco una horita, dos horitas. No, más una horita y media. Una horita y media. Más largo de lo que será este, ¿no? Porque este... Bueno, este marrón con igual. El tema del marrón, sí, que hemos empezado un poquito más tarde, pues a ver cómo que se cuece. Y nada, pues vamos a empezar con un temilla. Y nada, voy a empezar a poner un temilla así un poco random. ¿Qué te parece si pongo más rollos Nauta, un grupo de Galicia? Dale, dos gallegos. Pues my rollos Nauta. Durante 25 años, pero siempre tenía una grandísima ventaja, y es que lo sabía. Los otros se lo imaginaban, pero yo lo sabía, y ya no soy gilipollas. Hablo de, porque me estaba pensando yo la cantidad de tonterías que digo al cabo del día. Contrariado, pues ya no tengo manos para poder usar. Estamos de vuelta otra vez. Hemos puesto dos temitas porque andamos también todavía un poquito liados, había un poco caos porque hoy me he puesto de técnico, como podéis ver. Neus ha puesto en nuestra nueva colaboradora, o sea, en el puesto de Poppy Puppy. Y no sabemos cómo funciona el tema. Bueno, no, perdona, estamos haciéndolo muy bien, muy bien. Está sobre ahí. Sobre todo cuando se ha apagado la luz. Sí, sobre todo el apagón. Y nada, más Río Snauta, que ha venido un listillo por aquí, me ha dicho, mayor Río Snauta no son gallegos, son cántabros. Pues sí, son cántabros. Y el disco es... lo tengo por ahí puesto. Bueno, se me ha olvidado. Bueno, pasa nada. Un disco guay, ¿no? Sí. Mola. Bueno, la canción que ha sonado después, que la has puesto sin consultármelo, que la había traído yo. Lo siento. Ha sido el Schuffle, que se ha vuelto loco. El Schuffle. No, era de Fucking Faces, que es un grupo alemán así de punk, súper cañero, bastante guay. Y no sé, lo he traído yo así para... ¿Por qué la has traído? Porque me gusta. Sí, porque... Y de hecho hacía un montón que no escuchaba este grupo y hoy así mirando qué canciones traer he visto, hostia, Fucking Faces, venga va. Muy guay, muy guay. Ahí. ¿Tenían un toque hardcore ahí, melódico y todo? Ahí está. Muy bien. He visto lo que has traído y la verdad que me ha sorprendido, no me esperaba. Como con Ekaya el otro día, he dicho, hostia, la Neus. Oh, Neus siempre pilota. Sorprende. Y a ver, cuéntanos un poquito, ya que vienes, yo creo que hoy tienes muchas cosas que contarnos. Muchas cosas. No, tengo algunas cosillas que me había así pensado para contar. Bueno, para contar, o más que nada así noticias así del día, frescas. Guay. Igual ya la gente se ha enterado, pero hoy... Bueno, que esté confirmado, seguro, han detenido a una persona de la Asamblea de Cambías este mediodía, así por la calle 5 Secretas. Se lo llevaron a la comisaría de las Corts. Había concentración a las 7. Las últimas noticias son que no es la única persona, sino que han detenido más. Parece que todas relacionadas sobre, bueno, con todo lo que pasó en Cambías, así que un poco atentos y atentas todas, porque no se sabe si puede haber más o no detenciones. Y bueno, que hay compañeras que están ahora mismo en las Corts, que un montón de apoyo a ellas, y igual les dedicamos el programa, ¿no? Eso es. Todo esto, bueno, igual también enlazarlo en que hoy fue ayer o antes de ayer, se absolvieron a los 19 del Parlament. Así que se absuelven los del Parlament. Un poquito el Parlament, ya que hay peña que igual no lo sabe, porque bueno, entendemos que en Cataluña igual es más conocido, pero igual gente que está en Euskadi escuchándolo, pues no. Explicarlo lo... Explicar lo del Parlament. Un poquito bueno, por encima. Bueno, así por encima, porque por muy dentro tampoco lo puedes contar, yo no estaba ahí. No, pero bueno, por... Y sí. No, nada, el Parlament fue hace 3 años, creo que fue cuando todo lo del 15M y todo esto, ¿no? Que se hizo una concentración ahí delante del Parlamento y, bueno, cundió el pánico porque no se dejó entrar a los parlamentarios en el Parlamento, tuvieron que entrar en helicóptero, fueron violentamente agredidos con escupitajos y gritos y, fatal, lo pasaron muy mal. Y como lo pasaron tan mal, pues metieron ahí el puro a bueno, a estos 19, creo que eran más de 19, pero al final quedaron 19. Y bueno, que sí, que lo pasaron muy mal, ¿no? Así súper de nos han agredido un montón, casi nos matan, no sé qué. Esto no es democracia. Esto no es democracia, no nos dejaron ejercer la democracia en el Parlamento, bueno. Entonces, uno de los más altos delitos de este mierda de país es el no dejar ejercer la democracia, ¿no? Entonces era lo que les caía un poco. Y parece que los han absuelto, aunque se ve que se está intentando, ¿no? Como que se ve que han dicho que al fin, que quieren volver a mirárselo, ¿no? Como que vuelven, han recurrido, ¿no? Como... Sí, vale, o sea, si han pasado al, no sé si el tribunal tal, ¿no? A otro ejercicio superior, ¿no? ¿Cómo se llama? Superior. Sí, vale. Total, que se lo están volviendo a repensar, ¿no? Como que una peña ha dicho sí, los absolvemos, pero otra peña dice, oh, no, son muy malos. Pero bueno, lo bueno es que de momento están absueltos. Bien. Y bueno, es una mini victoria, ¿no? Dentro de lo que es que detengan a 19 personas por estar manifestándose delante del Parlamento. Sí, exacto. Tres años después. Pero bueno, ya sabes que la justicia, aparte de tonta y ciega... Es lenta. Muy lenta. Sobre todo para los pobres, porque para los todos los imputados de caso, vamos a decir, Malaya... Sí, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos casos habrá abiertos ahora? Muchísimos, y los que no sabemos. Exacto. Entonces, bueno, pues para ellos también es lenta, pero para que no entren en la cárcel, ¿sabes? Para que tengan una puerta, claro. O sea, una puerta giratoria, que entran por un lado y salen por el otro. Tanto. Y eso, pues después de esto, de esta información, ahí... Luego habrán más informaciones. Luego, sí, Neus nos hará un poquito en la crónica, una especie de crónica, ¿no? Crónica. Sí, es una especie de crónica con Neus. Sí, íntimamente con Neus. Siguiente programa, crónicas con Neus. Sí, podemos hacer una sección que sea el rincón de Neus, la crónica de Neus o... El diario de Neus. Hola, Neus, ¿sabes? Así de rollo como la Antena 3 cuando hacían estos programas de mierda. Que no sé si sigue, pero si sigue, enojo, ¿eh? Y nada, vamos a ir con... ¿Qué te parece? Ya que estamos en veranito y hace calor, está guay. En Barcelona, a ver, es una mierda Barcelona por parte, pero tiene cosas bonitas también, ¿no? Vamos a decir que todo es feo, ¿no? Todo tiene una parte positiva y otra parte negativa de cada ciudad. ¿O qué dices? ¿Qué opinas? A ver, ¿cómo era la pregunta? La pregunta es, ¿qué opinas de las partes positivas y negativas de las ciudades masificadas? Bueno, ahora mismo la gran parte negativa es el calor, ¿no? Yo creo, de Barcelona. Y el turismo. Sí, bueno. Luego hablamos de esto. Sí. Tengo una pregunta ahí que te va a gustar. Vamos a hablar de esto. Y vamos a ir con un grupo que se llama Snuff, que es un grupo británico. Esta vez no me equivoco, Álvaro, no me equivoco. Y esta vez os vamos a dejar con un cover de I Will Survive. Oh, me encanta. Y, sí, exacto. Y os vamos a dejar con el temilla, que es un temazo, la verdad que está muy bien ejecutado por parte de los Snuff. Y la verdad que entra muy bien. Ejecutado. Para... Sí, hay que hablar. Bueno, ejecutado. Pero ejecutar, claro. Parece como matar. No, la ejecución. Ah, claro, es como es, hacer, ¿no? Claro, algo. Una buena acción. O sea, es ese, punto exe. Eso tampoco es un... A menos que sea un virus, una putada. El resto, ¿cómo has dicho? Es que un virus. No, otro, pero... No sé qué te refieres. Anda, vete por ahí. Just expect me to be free now. qué bien suena esto, qué bien suena esto, los Snuff. Madre mía. Súper veraniego. Qué buenos son y qué buen rollo dan. Este disco me encanta porque yo lo escucho siempre mucho en verano. Me da un buen feeling, ¿sabes? Una buena vibra. Y nada, pues la pregunta que tenía yo preparada aquí es... ¿Turismo sí? ¿O turismo no? Iñaki, por favor. ¿Turismo sí o turismo no? Así. Así, ahora yo así, contesto, ¿no? A saco, así, a saco, a saco, palo, así. Pam, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Del palo. Sin entremeses. Ahí, segundo plato. ¿Turismo sí o turismo no? Turismo depende de qué turismo, ¿no? Al final, o sea... Bueno, si hablamos, cuando hablamos de turismo, yo como mínimo cuando hablo de turismo, como que tengo mi... Como hablo de un tipo de turismo, porque normalmente me cago en el turismo, pero está claro que aquí todos hemos... Oh, me encanta esa canción que suena de fondo. Me cago en todo el turismo, pero está claro que, o sea, el turismo en sí no es algo malo, ¿no? Como que está guay ver otros sitios, está guay conocer otras culturas, decía, conocer otros tal. Voy a parecer friki, bueno. Como decía Unamuno, ¿no? El racismo se cura viajando. Igual sí, o igual no. O igual no, ¿eh? Bueno, igual para otros es peor aún. No, pues no sé, ahora esto así, ¿no? Tal, ¿vamos a hablar sobre el turismo o qué? ¿O no, bueno, la pregunta era sobre todo que aquí Barcelona es una... aparte que hace la semana pasada, el viernes de la semana pasada, hubo una concentración en San Sebastián en contra de vuestro querido alcalde, porque no voy a decir el mío, aunque vivo en Barcelona, que se llama... El Trías, ¿cómo se llama? ¿No? El Trías, Xavier Trías. Sí. Y nada, estuvo en San Sebastián vendiendo el modelo de Barcelona. Oh, claro. Y hubo una concentración en el País Vasco diciendo que ese modelo que se lo puede meter por donde... Luego se quejan de que vienen aquí los etarras a enseñar a los antisistema. Claro, y es claro. Él el que va a decirles que vayan a Barcelona, o sea, a ver. Bueno, él lo que quería vender era el modelo de Barcelona, este modelo de turismo cutre y mediocre, que lo que realmente... lo que quiere llevar a San Sebastián, tanto, bueno, de hecho lo estamos viendo ahora en San Fermines, en todos los años, que es la mierda de gentuza que te trae, sobre todo gente de escaso nivel intelectual, que va pues ahí a hacer el pringa, el ¿a emborracharse y a tocar tetas? Sí, bueno. Y entonces, claro, una ciudad como San Sebastián, bueno, pues sí, es pija. Bueno, sí, yo soy de Donosti, no me considero pijo. Tengo colegas que tampoco son pijos. Hay de todo, es una ciudad mucho más pequeña, pero concentrar esto y marcar ese modelo de Barcelona en San Sebastián me parece una mierda, o sea, una auténtica basura. ¿Por qué? Porque una ciudad como San Sebastián no te tendría que vivir de ese tipo de servicios, al menos. No sé. Aquí Barcelona, por ejemplo, tienes... ese rol, ¿no? El que está todo hecho para los servicios, para que la gente venga, tiene sus guías, sus rutas hechas para ir a ver con el autobús este de los cojones. Nosotros tenemos el tren chuchú, ¿sabes? No sé, yo creo que también por eso, ¿no? Por esta forma de crear Barcelona como para y por el turismo, ¿no? Como que también es normal que exista este antiturismo, ¿no? Según, como yo, ¿no? Como que al final te cagas en el turista y está claro que luego habrá diferentes tipos de turista porque yo también lo he sido y no... No sé. Pero claro, al final estás yendo por tus barrios y está lleno de peña comprando y no sé qué, que no te dejan pasar y todos ahí con... O pillándose los ciclones padre, no sé. Que me ha pasado a mí por ir por la mitad de mi casa y decir, ¿sabes? O sea... Y la peña que se piensa que, no sé, ¿sabes? Como un desprecio hacia la gente que vive ahí. Bueno, un poco lo que tú decías, ¿no? Que al final estamos en contra, yo creo, de este turismo estipulado, ¿no? De este turismo de hay que ver esto, hay que ir por allí, turismo hay que ir por aquí. Turismo basado en el capital. Claro. Nunca mejor dicho. Hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, no sé. Voy a comprarme un gorro de mexicano que esté en Barcelona. Exacto, súper coherente. Sí. Entonces, sí. Bueno, a la mierda los turistas de este tipo y que vengan los que quieran ver la Barcelona de verdad. Pero que es muy bonita, que es muy bonita. Que es muy bonita, claro que sí. Pero bueno. Y eso. A ver, dime. No, que es muy bonita Barcelona, lo que se ha puesto un poco fea, yo creo. En los últimos años, sobre todo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Algunos para hacerla un poco más bonita. Eso es, para así decorarla. Que, decorarla, sí. Bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? Ponemos un temilla de estos. Venga. De la basura radioactiva, ¿no? Una de... A ver, ¿y esta por qué la has traído, por ejemplo? Esta la he traído... Bueno, mira, porque aprovecho, ¿vale? Así ya tal. Sí. El sábado en La Gordi hacemos una cafeta así en plan cafeta kinky, haremos tapas, música kinky. ¿Puedo tocar? Sí, justo habíamos pensado que tocaba Poppy Puppy. No, toca, sí, toca Poppy Puppy. Luego, bueno, va a pinchar Mari Carmen así, Mari Carmen Free, va a pinchar así musiquilla, musipilla kinky y así del rollo, años 80, tal y cual. Y justo estábamos haciendo la recopilación así de los temillas el otro día con mi compañera de casa, la Raco. Bueno, la cafeta va a ser, la mayoría de pasta va a ir para Canvías y una parte que necesitábamos nosotras para pagar a nuestra abogada, porque estamos en un tema así legal de la casa, que no es mucho, así que decimos, bueno, le damos un poco de vida a la Gordi y bueno, la pasta un poco para el tema Cupil, Canvías y una parte por tema legal de nuestra casilla. Y así nos hemos planteado hacer esto, así un poco kinky, y justo estábamos mirando los temas y encontramos este, de este grupo que se llama Basura Radioactiva, que yo no conocía. Así el ataque de la basura. El ataque de la basura radioactiva, que es así un poquito rollo parálisis permanente. Uh-huh. Es un el rollo mongo punk ochentero este que se llama. Un poco rarillo, freaky punk. Sí, freaky punk. Y de hecho me mola mucho esta canción, la intro es muy divertida. Así que va, vamos a meterla, ¿no? Sí, Poppy Poppy. Y que todos el sábado a partir de las 7 en la Gordi, cafeta bueno, kinky, ya. Poppy sobre mí. Ay, no, Poppy no, Poppy. No. Esto luego lo hablamos. Poppy Poppy tocará sus temas nuevos. Y aparte también vamos a comentar que antes de eso, si queréis hacer un plan increíble que sería a la tarde después de comer, podéis iros a la Old School, que van a poner piscina. Yeah. Vamos a ver, piscina, como decís aquí, que me da una rabia cuando digo piscina. La piscina. Piscina. En catalán es piscina, ¿no? Pero es muy pequeña esa piscina. Bueno, pues la van a poner. ADN ocupa ahí flotando, ¿no? Sí, sí. A pelo. Vale, pues en la Old School vamos a tener una piscina. Trepicina. Trepicina. Va a tener ahí y vamos a tener concierto de Aitor Nieve, Poppy Puppy. Lo siento a las otras dos que no me acuerdo. Sé que B12. Son B12 y la otra es otra chica. No sí, sé. Pero no me acuerdo. Bueno, lo siento muchísimo que no me acuerdo el nombre, pero bueno, que ahí las vais a tener también a todas y a todos y yo qué sé. Vamos a pasárnoslo bien y luego podemos irnos a la cafeta que monta aquí la. Oye, ¿tocarás algún tema? Bueno, se va a ver, se va a ver. Si viene mucha peña... Ya estamos. Igual... Ya estamos. Aparece poco sobre mi madre. Baño si no, de masas. Está esperando el baño de masas. Voy a estar en la barra sirviendo tapillas. Ah, sí. Y en la cafeta esta animamos a la peña para que venga disfrazado o disfrazada. ¿Tiene entrada gratis o qué? Bueno, igual hay alguna sorpresilla. Bueno, igual Poppy Puppy le dedica un tema al oído. ¡Qué grande! Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. El ataque de la basura radiactiva. Podríem fer un incís. Tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Què em volia dir? Miri, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats de que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, ai, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolti, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són, els veiem cada dia, i ens els trobem pel carrer, ens creuen, són veïns nostres. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Viscosos, feos y deformes, huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos, sus garras son afiladas, llevan crestas de colores. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Son graciosos. cosas. Los mutantes son simpáticos, saquean bancos y oficinas y se ríen de los pijos. Roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los containers. Se mean en las iglesias y escupen a la Guardia Urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Quan la truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto ocupa, que son las 5 de la mañana y mis hijos están despiertos y mis hijos tienen 3 años. Escolta, sap què diu la Guàrdia Urbana? Diu, no vamos a ir porque ¿para qué? No sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos. Buenísimo, nos tiran huevos y nos llaman pitufos. Estoy indignado, el vecino. Sí, sí. Buenísimo. Muy bueno el grupo. Muy interesante, no lo conocía, ¿cómo se llamaba? Que el ataque de la basura radioactiva. El ataque de la basura radioactiva. Sí, Pánico en Barcelona. Muy, muy muy buen tema. O sea, muy cogido a tiempo y la intro muy buena. Sí, sí. Sí, sí, me ha gustado bastante. Pues nada, Neus, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué? Tú tendrías que tener preparado algo, bueno, ¿no? Igual vale, tú ibas a hablar de esta peña, ¿no? De la rampa y tal. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues mira, vamos a leer un comunicado ya que estamos aquí. La rampa, que es una nueva de las, bueno, más antiguamente la ex 15O, que ya hemos montado un par de cosillas, como un concierto de Pogo Sonido y Madre con Popi Pupi. Y más. Mateólica, Homeless Hair, Aitor Nieve. Bueno, empezamos en la calle, creo que no lo comentamos aquí, pero bueno, luego pusimos unas películas, por suerte o por desgracia, no sabemos muy bien. Y nada, pues estuvo muy bien, muy divertido. Luego también han estado montando un concierto que yo no estaba aquí porque estuve haciendo hasta programas ahí en Euskadi. Ah, sí, lo vi, no pude ir. Que tocaron, joder, pues te puedo decir los grupos que tocaron, a ver si lo miro por aquí. Fueron... Yo había visto el cartel, sí. Que sí, salió. Belgrado, Thayer Lake y Los Bales. Y nada, estuvo bastante interesante. Y pero nada, si no estuviste, Iñaki. No, pero esto me dijeron la peña, que estaba bastante bien. Vale. Oye, yo me pregunté. Te informan, preguntar ¿no? ¿Sabes? Por preguntar no pierdes nada. Ganas mucho y pierdes poco. Ganas información. Exacto. Bueno, y nada, pues si quieres leemos el comunicado de la rampa. Si para... no, que, a ver, un poco para poner a tono, ¿no? Como que la rampa no tenía nombre hasta hace poco, ¿no? De hecho, yo recuerdo ese concierto que hicimos de cantautores, que estaba Mateólica, tú, yo, tal, como que se estaba haciendo como una votación. ¿Votación? Sí, una votación. De, votación, lo vuelvo a decir. Votación. Votación. De qué nombre ponerle, ¿no? Y justo yo marqué rampa y ha salido, tío. Hombre, tú y creo que el resto de la peña también. Sí, me molaba, porque habían nombres bastante cutres. Bueno, al final... Sí. Como que igual se queda así, ¿no? Ceso de la rampa. Eso es. Y si quieres leemos el comunicado de la rampa. Dale. Para la peña, pues oye, está abierto a todo el mundo. Para las asambleas también, si queréis formar parte o hacer actividades. ¿Qué día? Son los jueves. Bueno, normalmente suelen ser por las Geis. Pasaros ahí, a las 6, perdón. Pasaros Geis, por Geis. Las Geis. Las Geis. Geis. Geis. Pues suelen ser a las 6. De todas formas, con que vayáis ahí, preguntéis, que queremos montar actividades, por ejemplo, cafetas, que en septiembre vamos a empezar, o conciertos, no, lo veo más complicado porque los conciertos vamos a montarlos una vez al mes, por cambiar un poco la rutina. Sí, está guay, ¿no? No siempre caer en hacer conciertos. Caer en la monotonía, siempre. Bueno, monotonía, caer en el fallo de que todos son conciertos cuando podemos montar muchísimas más cosas más interesantes. Bueno, que siempre dentro de unas jornadas puede haber un concierto acústico. Exacto. De Popi Pupi, bueno, o Pogo. Eso no, o sea, obviamente a mí, además que tocando en grupos como tocamos tú y yo, y en grupos de música instrumental también. A ver, obviamente me molan los bolos, pero sí me mola también otras actividades, yo qué sé, ¿sabes? Sí, sí, estaría guay. Y salir nada, un poco del tema... Abrir un poco, eso es, abrir un poco a otras actividades, lo que sea, ¿sabes? Por ejemplo, igual hay un taller de defensa personal, que estaría muy interesante. Bueno, igual que venga Peña y que la Peña proponga, ¿no? Porque al final es eso, en un centro social lo que hace falta es que la gente proponga, ¿sabes? Proponga que esté interesada. O lo de siempre, me gustaría que hubiese algo así, pues hazlo tú. Ven, claro. Proponlo y probablemente mano de obra barata vas a tener ahí, la Peña te va a ayudar. Claro. Ya me entiendes lo que quiero decir. Y nada, pues eso, que el comunicado dice que las personas que formamos parte de la asamblea de la CSA Rampa queremos darle la bienvenida a la actividad de la que vas a participar, taller, concierto, charla, y agradecer tu apoyo y participación para que el espacio continúe teniendo vida. Después de lo sucedido durante un concierto hace unos meses, este fue el del accidente, no sé si conociste, que se fue desalojado, bueno, vino la policía y todo eso, bueno, que todos conocemos, de hecho pone aquí entre paréntesis, tenemos que tener especial cuidado en que no vuelva a repartir y si queremos continuar organizando actividades. Para ello pedimos tu colaboración y recordaros que si vienes a una actividad que te quedes en la calle armando ruido, piensa en el resto de los vecinos, tenemos un nuevo baño dentro, así que si necesitas mear en la calle, mea dentro y tal. Si te apetece echar una birra o un refresco, piensa que dentro también puedes hacerlo y estarás colaborando con una buena causa. Eso también es muy importante en muchos en muchas CSOs. Y yo qué sé, respeta el espacio de los animales y formamos parte de él y el resto de vecinos si quieres ser respetado. Y si quieres organizar alguna actividad, puedes ponerte en contacto en la siguiente dirección y la damos, que es csalarampa@riseu.net. ¿Lo repito? Rise up, sí, perdón. Riseu, ¿no? Bueno, vale, para, tal y como se escribe. Bueno, ¿no? csalarampa, como suena, @riseu, pero Riseu. Se nota que no tienes Rise up, ¿eh? Tú que vas con el Hotmail, ¿no? Sí, es con Hotmail. .net. Y nada, sabéis que podéis escribirnos ahí y gustosos os invitaremos a las asambleas para que vengáis y que montéis ahí lo que queráis, dentro de lo que es algo medianamente lógico, ¿no? Bueno, como que está un poco así, ¿no? Creándose, así que sí, es el momento creando, en que venga la peña. Eso es, yo creo cosas. Que es el momento. Cafetas Gasteches vamos a hacer. Sí. Ya, yo creo que ya sí, ¿no? Sí. Os invitamos. En septiembre vamos a empezar nuestras primeras Cafetas Gasteches. Para seguir así que se hacía en Cambías, ¿no? Y parece que ahora está un poco... Claro, lo que empezamos en Cambías, pues oye, eso... Se sigue. El espíritu sigue. Y nada, tienes algo que comentar que te estoy viendo ahí que... Con ganas de decir algo, pero no sé muy bien qué. No, tengo cosas que decir, pero yo no sé si más adelante... Bueno, si quieres, mira, tal, ponemos vamos un tema, a, sí, vamos a ir a mi sección especial verano, azul. Sé lo que vas a poner. Y sí, pues como nuestro programa es de hardcore y surf y todo esto, qué mejor que poner un poquito de Offspring. Vamos a poner... Un poquito de Offspring entra como... Además ahora con este tiempecillo... Entra ahí. Como un mojito en verano. A ver, que la busco. Y vamos a poner un poquito de Offspring y luego os cuento el tema del disco y todo esto, que también es un discazo. Offspring, No Breaks. Oh yeah. Now Bueno, bueno, bueno, pues estabais escuchando el No Breaks del disco Americana de Offspring, la banda de Orange County de California. Este disco del 98 era su quinto disco de estudio y sin duda uno de los mejores discos de Offspring y uno de los mejores discos de hardcore o, bueno, punk rock de la historia, sin duda. Sé que para ti igual Offspring que no te ha marcado mucho, ¿no? Pero... No, marcarme no, pero escucharlo un rato, ¿eh? En realidad, o sea... Es que te viene arriba, Offspring, para... Este es el disco que recomiendo yo para el verano. O sea, vale que la peña irá, ¡buah, Offspring, es unos petados, unos perdidos! Bueno, es fresquillo. Es fresquillo y da buen rollo para irte a la playita contaminada que tenemos aquí en Barcelona. Y yo qué sé. Y tiene su aquel discazo. Americana, yo lo recomiendo, 1998. Y nada, sigue comentándonos un poquito, a ver... ¿Tienes algo que comentarnos? Que te veo levantar la mano rollo en la escuela. No. Pues estabas así, una de dos. No, bueno, tú no tienes nada que comentar. No, bueno, que yo sepa, ¿no? Aparte de mi recomendación de disco, que creo que todo el mundo conoce la Americana, y si no lo conoce, no, creo que esto no es vuestro programa, ya podéis cambiar de canal, ¿sabes? A ver, dime. No, bueno, pues en realidad es que tengo aquí la chuleta, ¿eh? Con las cosas que me gustaría ver. Sí, has venido con guión, ¿no? Como yo. No, guión tampoco, ¿eh? Bueno, un poco comentar, estuvimos comentando algo que pasaba el sábado, esto de la cafeta en Old School y en La Gorda y tal, pero bueno, mañana decir que, bueno, Distrito 6... Sí. Está en peligro de desalojo inminente. Realmente no voy a dar exactamente la información porque no la sé muy bien, o sea, es algo que me he enterado hace poco. O sea, rollo es ya y hay concentración mañana, diría que era a la mañana, creo que yo tengo apuntado a las 11 de la mañana allí en Distrito, así que yo no podré ir porque estoy currando, si no iría. Así que si quien pueda, pues que estaría guay ir. Que también es un espacio que, bueno, que lleva bastante tiempo. Sí, y que tienen un taller de bicis, creo. Tiene también un taller de bicis, se hacen cosillas y está guay. Tiene un futbolín, cosa que a mí me marcó mucho. En el sentido, bueno, que yo que sé, que está guay. Yo sí, claro. No, yo sé, un futbolín ya tal. Y no, y que hacen bastantes cosillas y yo que sé, que llevan bastante tiempo y están... De hecho, llevan mucho tiempo con el tema del desalojo, tuvieron un precinto y tal hace unos meses. Uh-huh. Entonces estaría guay irlos a apoyar, aparte están aquí cerquilla. Uh-huh. Y nada, luego también mañana viernes, también comentar en el Ateneu Libertari del Palomar, a la noche a las 8 se pasa una película que se llama En Construcción, que va sobre, bueno, es un documental sobre la rehabilitación que se hizo hace unos años en el barrio del Raval, tema un poco especulativo y tal, sí, de un director que se llama José Luis Guerín. Y empieza a las 8 y luego hay supado y tal, así que también estáis invitados. Ahí en San Andreu, The Wise, cerca de Fabra y Puig. Muy bien. Muy bien. Y eso. Oye, pues interesante. Hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Pues sí, hay muchísimas cosas. De hecho, yo creo que la cosa más importante... Ah, bueno, el domingo también, nos han comentado. Domingo. En cerca de la carbonería. Sí, está más o menos, para quien no se sitúe, está más o menos cerca. Creo que está más cerca de la parada de Rocafort, Germanetas, que sí, es un espacio que hace, yo creo que poco menos de un año, que se como que el ayuntamiento lo cedió a los vecinos y tal. Están haciendo ahí huertos, están haciendo actividades bastante guays. Y van a hacer paellita. Van a hacer paella vegana al mediodía. Un vermú a la mañana, ¿no? Algo así. Sí, y a partir de las 4 creo, concertillos, Pedro Batalla toca. Sí. ¿Y quién más nos ha dicho...? Pues no me acuerdo del otro. Pero bueno. Pero hay grupillos, lo podéis buscar por internet en Espai Germanetas el domingo a la mañana, mediodía, tarde. Así que también. Así que tenemos todo el fin de ahí. El fin de semana lo tenemos bastante ocupado. Gentuza. Gentuza. No sabemos más que gentuza. ¿Y qué te parece? A ver. Ahora, si quieres, vamos a mirar el siguiente tema. A ver qué tema. Mira, esta se la voy a dedicar a un colega que se ha portado muy bien conmigo, que le quiero mucho, aunque él no lo sabe, hasta que no escuche este programa. Bueno, sí lo sabe. Y le voy a dedicar una canción que me ha estado dando la caca con este tema, y es una canción de fútbol. Pero es la canción más que el fútbol. Es que se llaman los... De hecho, el grupo no creo que ni que exista, pero son La Peña Mújica, y es una canción de la Real Sociedad. Sí, sé que el fútbol a ti no te gusta mucho, pero a mí me emociona porque veía goles cuando había a esto. A ti te mola el fútbol y tal. Bueno, tú sigues el Mundial y todo eso, ¿no? No mucho, no mucho. La verdad que he visto un poquito, pero sin más. A ver, el fútbol es un deporte. Otra cosa es que haya mierda detrás de como cualquier otra cosa. Es como cualquier otro deporte. Si no fuese el fútbol, igual es el badminton o igual hubiera sido el curling, ¿sabes? No sé. O la pelota vasca. La pelota también. Hay mucha mafia detrás, ¿eh? O sea, no es el deporte, es lo que viene detrás de ello. O sea, que te guste el deporte no es malo. Que lo hagas es mejor. Que lo veas es peor, ¿sabes? Claro. Solo verlo y tener una barriga y decir, corre, hijo puta, o algo así como hace mucha gente, no es el camino realmente. Pues hombre, a mí me gusta el fútbol porque yo jugaba fútbol. Y me lo pasaba bien. Yo también. Yo en el cole siempre quería ser portera. ¿Sí? ¿Y qué tal eras? Bastante mala, ¿no? ¿Eras la huchas? ¿Eras la típica huchas? Bueno. ¿La de que se apartaba cada vez que tiraban? No. ¿Tú de qué vas aquí estereotipando? No. Yo no lo digo por ti. Esto es una coña. Esto es una coña porque el portero de Nigeria también lo hace. Y juega en la selección de Nigeria. No, en realidad no hacía tan mal. Lo hacía bastante bien. Lo que pasa que, bueno, no sé. Era solo... No sé por qué, en realidad, ahora... Es que es lo último que se me acudiría a jugar a fútbol. Es que no... Bueno, a mí me gusta mucho. Al básquet sí, ¿sabes? Pero el fútbol... Es que el básquet a mí me destrozaba los dedos. Es una movida, porque luego para tocar te duelen los dedos que flipas. Y ya sabes a lo que me refiero, me ¿sabes? El esguince de dedos que te hace cada vez que te tira un balón. Y nada, vamos a intentar... A ver, ¿cómo se llama el tema? Entonces, un tema para tu colega. ¿No cómo se llama tu colega? No has dicho su nombre. No, pero... decir el nombre. Él sabe. Él sabe. Él sabe, pero ¿por qué no dices el nombre? No, porque es muy tímido. Ay. Pero le va a molar. Y sabe a qué me refiero. A ver, espera. Este es... A ver. Oh, yeah. Ay, no es este. Es esta. A para real ahí. A para real. De línea de fondo, vamos a ver, la va a centrar, la centra. Semana currando como un cabrón, hoy dejo atrás toda mi frustración. Yeah. Bueno, pues eran los Vergara Hulls, creo que en la Peña Mújica de Donosti, este trozo. Es un cover de los... de no me sale el, ahora no me sale el nombre, tío. Ah, ¿cómo eran? Bueno, da igual. Es un cover. Es un cover de un grupo inglés. Que ahora me sale el nombre. Neus, nos tenías que comentar algo, ¿no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿El qué? Ah, lo del split. Sí, ¿el split o...? No, el split, el split. El split. No, igual eras tú, ¿no? Que lo querías comentar. Bueno, eso. Bueno, pues, a ver, aquí tenemos a Poppy Puppy. Hola, Poppy Puppy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Peña? Aquí estamos, Pogo sobre mi madre y Poppy Puppy. Estamos encantados de estar una en una vez esta radio. Más aquí, la extraña pareja. La extraña pareja, uno haciendo... canciones de mierda. No, una tiene haciendo canciones graciosas y otra haciendo canciones chapa. Era la idea. Eso es. Y nada, pues vamos a sacar un split dentro de poco con 5 temitas, en teoría. Ya dos por parte de Poppy Puppy, dos por parte de Pogo son mi madre, ¿no es verdad? Sí. Y luego tenemos pensado hacer una canción conjunta, que todavía no sabemos cómo va a salir o cómo, de qué va a ser, igual algún cover o algo así. De hecho, hablamos ya, ¿no? Sobre un cover. Sí, no vamos a contar, ¿no? No, en el tintero. Dejaremos. Y el disco se llamaría Poppy sobre mi madre, aunque parezca un poco controvertido, pero bueno, hay que buscar la controversia. Sí, al final era Poppy sobre mi madre, ¿no? Poppy sobre mi madre, era como... No, Pogo sobre mi Puppy. Bueno, también puede ser. No, pues Poppy sobre... Lo dejamos al público. ¿Quieres que dejamos abierto al público a ver quién...? Yo creo que Poppy sobre mi madre es como el... En vez de Pogo, Poppy. Sí, sí, no, a mí me parece bien. Mira, sí, sí. Sí, ya está. Mira, lo hemos decidido aquí, hoy, aquí. Ya está. Bronca, tal. Poppy sobre mi madre sería el disco. Y nada, serían 5 temas que ya a ver si lo editamos. Bueno, probablemente se hará por internet, difusión por internet. Y haremos un pequeño tour por Barcelona, por lo menos, para presentarlo. ¿O qué? Claro. Sí, ¿no? Del tirón. Sí, ya que es que normalmente tocamos tú y yo juntas siempre, ¿no? Siempre. O sea, no sé cómo... Siempre que coincidimos es de, bueno, ¿tocamos juntas? Sí, venga, va, claro, ya está. Venga. Sí, claro. Sí. ¿Por qué no? Sí, va a estar bien. Claro que sí, aparte además... tenemos tiempo, ¿no? Este verano, así que nos vamos a poner un poquillo, ¿no? Eso es. Además que hay que comentar que la verdad que siempre que tocamos, la peña, y no es por egocentrismo, pero la peña le mola, ¿sabes? En plan, tocamos... La última vez que tocamos creo que fue en el 15O, bueno, en la rampa, perdón. Y, joder, estaba guay. O sea, la peña se reía con tus canciones, con las mías lloraban, luego... Al revés. No, sí, está bien. Está sí, guay. Era bastante... Es bastante curioso. A ver, es que es difícil vender algo que es tuyo, ¿sabes? No, claro. Sé, no, no, pero bueno, como que los dos hacemos cosas súper diferentes y cuando se juntan, como mínimo, es menos aburrido, ¿no? Porque sí. Tú haces dos temas que son divertidos, yo hago dos temas más de igual de pensar más... Sí, porque sí. Como en plan tú no piensas. ¡Wala! Ya me entiendes, Iñaki. Ya echaba aquí el pisco labis. El pisco labis. Bueno, sí, sí. Y me quería comentar otra cosa que antes me he dejado y que creo que es bastante así de comentar. ¿Tenemos tiempo un poquillo? Bueno, comentar que el fin de pasado fueron las fiestas de San Antoni y bueno, iré más lejos. En noviembre pasado se abrió... un solar que estaba justo delante de la Carbo, que se abrió por el quinto aniversario de esta casa, de la Carbo, y se liberó así, se hizo la fiesta de aniversario ahí, se hizo conciertos, el día siguiente se hicieron unas charlas sobre resistencia y luego una paella y tal. Este espacio quedó allí vacío y ahora justo la otra semana, ay, ahora no sé si fue la semana pasada o la anterior, fiesta de San Antoni, se reabrió el espacio otra vez para hacer conciertos de las fiestas alternativas, uh-huh. Que organizaba la Asamblea de Jovas, bueno, y demás peñas de San Antoni. Y bueno, Ahí va, que se te cae otra cosa. Se me caen las cosas. Cuando, bueno, se abrió el espacio, se estuvo toda la tarde rehabilitando el sitio, se hicieron los conciertos paralelamente con los abogados, se habló con la policía, tanto con Guardia Urbana como con Mossos, como un poco para... Pitufos. Para llegar a un acuerdo, un poco así. Parece que más o menos llegó el acuerdo de que a la 1:30 chapábamos, tal. A la 1:30, cuando todo se empezó a chapar y tal, bueno, a las 2 ya todo estaba cerrado, a las 2 ya había un grupo de gente que con todo el equipo se estaba yendo ya del sitio a guardar el equipo. Y bueno, pasó la gran movida de que aparecieron no sé cuántos coches de pitufos y requisaron todo el equipo de las fiestas alternativas de San Antonio. Creo que imputaron a dos personas. Entonces, bueno, como un poco informar, ¿no?, de todo esto, que está a ver a la espera de qué pasa con eso, que parece que le, que puede que les caiga un puro. Bueno, ya es todo un puro de que te quiten todo el equipo de unas fiestas. Que, pues sí, la verdad pues es que es bastante. Porque es bastante pasta, no, no sé cuánto calcularlo, pero bueno. Yo tampoco sé cuánto calcularlo, pero bueno, era un equipo más o menos guay de música y tal. Entonces, bueno, saber qué pasó esto y a ver qué pasa, ¿no?, estos días con, con esta peña, a ver si devuelven o no el equipo, que bueno, habrá que ver si lo hacen o no, a ver si, si les meten algún puro a estas dos personas que se identificaron. Y bueno, a ver, ¿no?, que cómo, bueno, está pues la cosa por aquí. Haremos un poquillo el seguimiento o algo así, ya nos comentarás más adelante a ver qué ha pasado, porque estas cosas, ya sabes, siempre andan ahí. Da igual si a dos calles más para allá hay una discoteca de pijos que están todos borrachos en la puerta, que como pagan impuestos no pasa nada. Eso es. Ahora, pero... pero no escuchan esta música. Oh, yeah. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo sabe DJ Poppy Puppy? Me dejarás pinchar el sábado, ¿no? Un poquito. Venga, esto díselo a Mari Carmen Free, que va a pinchar. Ay, ay, qué miedo. Bueno, le pondré dos temas entonces. Ahí, claro, quiero meter, sí, un poquito los sobrados, claro, ahí. Claro que sí. Y nada, el siguiente tema, mira, quería hablar sobre... che, quería dedicárselo a un amigo mío. ¿Otro? Sí, tengo muchos. Bueno... esta canción iba dedicada a un colega mío que está en la cárcel del el centro penitenciario de Daroca. Y nada, quería dedicarle el tema porque, bueno, sí, tanto a él como a todos los presos políticos, en especial a él, porque es una persona que llega muy cerca, sobre todo porque desde nos conocemos desde que éramos críos. Y nada, aparte que ha estado en esta radio, ha estado, bueno, en esta radio le hicimos entrevistas, ha estado aquí ayudándonos, también ayudó mucho a nosotros pinchando como DJs y así. Y bueno, pues creo que veo conveniente pues darle un apoyo. Sé que él no va a escuchar este programa, pero bueno, por lo menos ya le escribiré alguna carta diciéndole que, bueno, pues en la radio que contamos con él. De hecho... claro que sí, cuando salga lo podrá escuchar porque está colgado, así que... exacto. Y nada, sobre todo decir que... que aparte algún día, a ver, con un poco de suerte, le iba a mandar una entrevista. Una entrevista un poco rollo de amigos, de colegas, porque... queríamos concentrar más igual el contenido, no en, en cómo está en la cárcel y todo esto, porque ya sabemos cómo es y todo esto. Bueno, en general, casi todo... bueno, no sabemos, bueno, sabemos, más bien no sabemos, vale, perdón, sí. Pero bueno, que es un poco lo que se habla, ¿no? Siempre es lo como que, salir, sí, un lo poco de siempre, igual salir un poco del tópico de la cárcel y tal, sí, y hacer un poco una entrevista un poco más divertida, en el sentido de, bueno, pues chorradas varias, porque hay colegueo desde que éramos críos y yo creo que le gustará, ¿sabes? En plan, pues... musicalmente, pues eso, tiene otro rollo, pero bueno, la verdad que estaba descubriendo mucho el hardcore melódico y me hacía mucha gracia porque lo empecé a descubrir igual hace 3 años y me empieza a decir, oye, pues, ¿sabes qué grupo he conocido? Millen Collin y Bad Religion. Y yo, tío, ¿en serio? O sea, en el 2010 conoces Bad Religion, o sea, no me jodas. Y yo, muy bien, muy bien, muy bien. Y dice, no, es que me gustan un montón y no sé qué, y últimamente escucho mucho. Yo trabajaba en un bar y pinchaba música y tal, ¿no? Y decía, bueno, tío, me alegro, pero es que llegas tarde, pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, bueno, me alegro mucho y de cerca de un debat y Aitor Laizola es el colega y de cerca de un debat y sabes que ahí estamos, tío, y a ver si te vemos fuera pronto. Y nada, vamos a ponerte un tema que creo que a ti te gusta, porque alguna vez creo que ya me has contado. Chayak, no sé si conoces a Chayak tú. No conozco, bueno, ahora pues, lo voy a conocer. Pues nada, la canción de hecho se llama Chayak Preso Axos, que significa presos sos. Ahí el doble juego ayuda, de palabras. Pues, ayuda a los presos, eso es. Y nada, vamos a ir con Chayak, un grupo bastante mitiquillo de la zona de Euskadi. O sea, ¿opa ahí? Chayak. Dale. Preso a sos, soy un paz en tu de Hemen gaude de vuelta. Opaí, los presos. Eta ikusten duzue, hemen gaudela berriro. Oi, perdona, dime. Ah, es que ricasco, maitia. ¿Cómo era? Ser. Serbiotza. Serbiotza. Serbiotza. Ser diotzu. A ver, esaiozu. Esaiguzu. Quería hacer un día un programa completo en euskera. Pero lo que pasa es que en Barcelona es un poco friki, ¿no? Sí, bueno, básicamente todo el mundo cambiaría el día al rápido. Cambiaría de canal y diría, bueno, vale. Adeu. Agur. Bueno, pues nada, tenemos otro temita que también me ha... Estamos acabando, ¿eh? Porque vamos ahí un poco mal de tiempo. Apuraos, un poco apuraos, sí. Que la vecina se queja. Sí. A ver, ¿qué temita querías ponernos? Pues el mío, ¿no? Estamos diciendo, había traído un temilla de Tragedy. ¿Tragedy? Tragedy. Oye, oh, yeah. Tragedy. Ahí todo oscurillo, todo... ¿Y por qué Tragedy? Pues, ¿por qué Tragedy? Porque es un grupo súper enérgico, súper rabioso, súper, no sé, me mola. Me mola, es un grupo que he escuchado mucho yendo para el curro, así, a primera hora de la mañana, así, MP3 en la oreja. Sí, la verdad que... La verdad que sí, Tragedy es de los mejores grupos de Portland. ¿Sabéis que eran de Portland? De Portland. Portland. San Antonio. Portland, capital. Bueno, la federación es... Ni idea. Bueno, me la ha jugado. Te la has jugado un montón. Me la ha jugado, me la ha comido con patatas. Que no sé cómo. No sé, pues. Bueno, que son Yankees, ¿no? Arizona, creo que son de Arizona o algo así. No, Arizona no será. Pero unos grandes. Sí, unos muy grandes. Y musicalmente una pasada, tío. Musicalmente una pasada. Y como Peña también, yo le conocía al guitarra en su día. Y la verdad que éramos, tíos, geniales. O sea, eran de Colombia. Sí, no como otros grupos. Sí, bueno, ese guiño. Bueno, pues vamos a ir a Tragedy, la canción. Dale. Never Knowing Peace. Opa, no va a importar el tiempo de la cuestión. Joder, qué bien suena en Tragedy. Y nada, volviendo qué aquí... Qué bien que me he colado yo por encima, aquí. Bueno, no pasa nada, ha sido fallo de... Estuvo director. Oye, ¿qué tal me ves de técnico de sonido? Me encantas. Ay. Y mi boina. Este me encanta porque que dice... Mira. Tú, Alaja, tú, anda, Discovery Channel. Y mi boina. Y mi boina. ¿Dónde está mi boina? Un día tenemos que hacer un especial de... ¿Sabes esto como hacía el tonto del hormiguero? El Pablo Motos. Bueno, un pavo que cogía canciones... Bueno, que lo podemos hacer nosotros porque tampoco es una invención suya. Que es coger una canción en inglés y decir lo que dice en castellano. Sí, como lo que parece, ¿no? Sí, así, como los Offspring, que hay una canción que dice... Huele a silla, huele a silla. Bueno, como el de Michael Jackson, ¿no? Paquito, ¿quieres una manzana? Exacto. Ahí la has dado. Este plan. Pues esto también dice... Y mi boina, por ejemplo. Y nada, a ver, joder, tenemos un montón de especiales por encima y por debajo. Y nada, pues este es el primer especial veranito, ¿no? Yes, el veraniego, que ya que estamos aquí castigados, sufriendo el calor de Barcelona y el criminal... Chafugó, se dice. Es que no sé cómo es en castellano, chafugó. Chafugó, bueno, pues el chafugó de Barcelona, y ya que estamos, pues vamos a estar acompañándoos en todo este veranito con buen surf, musiquita como... Musiquita de la buena. Musiquita así... Chiquita happy. Y aquí vamos a estar todo el verano. O sea, que no os vayáis. Bueno, iros, la verdad. Iros, pero escuchadnos. Aprovechar e iros fuera. Pero bueno, que estaremos aquí. Prepararemos también. Yo que sé, el Pau no va a aparecer ya este veranito. ¿Hasta cuándo está él fuera? Pues igual hasta agosto ya no viene. Con lo que este verano, pues agosto bueno. Agosto es ya. Entonces bueno, vuelve ya. Bueno, estamos a principios 10, de julio, de julio, sí, sí. Sí, bueno, pues igual en agosto ya volverá o no, o igual no vuelve hasta septiembre, igual cuando empecemos la temporada. Y nada, pues estos van a ser nuestros nuevos programas especiales, que traeremos a Pogo, perdón, a Neus, traeremos a toda la peña que se ha quedado en Barcelona castigada y claro, para pasar un buen peñita, rato. ¿No? Yo qué sé. Sí, el plan era cada 15 días, como hacemos siempre los programas, pero como ya estamos aquí y no tenemos nada mejor que hacer los jueves, igual... Pues igual podría ser cada jueves, ¿no? Sí, sin problema. Sin a mí problema. Me apetece. Poquito a poco, venimos total. Aquí, hacemos el pringao y nos vamos otra vez. Y venga. Para Lina que... Yeah, man, you know. Y nada, pues el último temita que vamos a poner es de Lancasters, de los Lancasters, un grupo de los 60, y la canción es un grupo de surf, para acabar. Oh, yeah. Y vamos a ir con el grupo que es de Lancaster, y se llama The Satan's Holidays. Pues nada, peña. Las vacaciones de Satán, porque Satán sí toma vacaciones, pero nosotros no. Así que os vemos en el siguiente programa. Nos vemos igual el jueves que viene. ¿Lo bueno, hablamos? Sí, ya te digo que especial verano. Especial dúchate, verano, claro que sí. Empápate ahí de Radio Bronca. Así que. Fast. Así que nos vemos en el siguiente. Agur, peña, que vaya bien la noche. Vámonos para la Gordi, ¿no? Que hay cafeta. Bueno, hoy. Bueno, yo mañana trabajo. Yo también. Pero podemos ir.